estos de dos comarcas sin rey ni ley. Volvemos, tercer bloque de Comunidad Abierta de los Martes, y hacemos un repaso por varios lugares. En este momento nos vamos a ir para la Municipalidad de Capilla del Monte, donde se están dando distintas acciones. Entre ellas hay unos talleres, clases de joyería, que están por empezar. Y para eso la convocamos a una amiga de la casa que está trabajando ahora en Capilla del Monte, en el municipio, que es Leticia Díaz. Hola Leti, bienvenida a la radio nuevamente, ¿cómo estás? Hola Alejandro, gracias y saludos a toda tu audiencia, ¿cómo están? Bien, la última vez que nos comunicamos estabas en el Departamento de la Niñez y Adolescencia en San Esteban, y ahora... En la República Independiente de San Esteban. No estoy más ahí, muy contenta. Desde el mes de diciembre del 2019 fui convocada para trabajar acá en el municipio de Capilla del Monte, así que... estoy muy contenta y estoy a cargo de una subsecretaría de Inclusión y Emergencia Social que tiene el área de niñez, adolescencia y familia, y tiene también la dirección de políticas de género. Ajá. Así que muy contenta de trabajar acá. Sí, vimos que nos va mandando la prensa de ahí del pueblo, de la ciudad de Capilla del Monte, distintas acciones que fueron realizando en los barrios mientras se pudo, porque obviamente acá tenemos épocas como ahora que no se puede hacer casi nada, y después cuando aflojó un poco el COVID en el verano pudieron hacer bastantes acciones y estuvo movidita la cosa. Sí, por suerte, bueno, nosotras, nuestra subsecretaría es de emergencia social, y la verdad es que en el contexto de pandemia redoblamos la apuesta, duplicamos el equipo y no dejamos de trabajar ni un día, ya sea en forma presencial o virtual. Siempre estuvimos trabajando porque justamente trabajamos con un sector muy, muy vulnerable de la sociedad, como son los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, las disidencias sexuales. Y en este contexto de pandemia, en donde todos y todas nos vimos perjudicados en algún punto, estos sectores que ya venían tambaleando, realmente fue como empujarlos a un precipicio. Nenas y nenes que ya venían sin poder tener acceso o garantizado el derecho a la educación, quedaron por fuera de un sistema educativo o de salud, o nutricionalmente hablando también en condiciones muy desfavorables para un crecimiento. Las mujeres víctimas de violencia de género quedaron encerradas literalmente con sus agresores dentro de sus casas. Las disidencias sexuales, que siempre han tenido dificultades, o su mayor dificultad tiene que ver con la inserción laboral, en un contexto de pandemia directamente quedaron por fuera del mercado. Entonces, bueno, todo este gran desafío que me dio Capilla del Monte durante la pandemia, trabajamos muchísimo. Cuando se abrieron un poquito las restricciones pudimos hacer acciones de mayor visibilidad o de mayor impacto, como son es un trabajo territorial, como tiene que ver con campañas, con jornadas, con talleres, con cursos, y ahora estamos en un momento también de un parate. Esperemos que sea por poco tiempo, pero nuestro trabajo continúa más allá de las restricciones, aunque no podamos hacer actividades grupales. Hace poco charlábamos con Karina Lucero, el CEPROFA de La Falda, lo mal que se la está pasando en algunos sectores de Capilla del Monte. Hablábamos el año pasado con gente de ahí que la explosión demográfica ha sido muy amplia, y obviamente como toda ciudad que tiene una explosión demográfica muy rápida, se llena de sectores donde los recursos son bajos, y bueno, la población la empieza a pasar bastante mal, no solamente económicamente, sino por falta de servicios, agua corriente, y bueno, eso es lo que ahora se vislumbra en partes de Capilla del Monte. Calculo que vos ahí es en donde más tenés que estar constantemente. Sí, en el área que a mí me compete, más estrictamente hablando, digo, los problemas sociales que tenemos en materia de género o de niñez y adolescencia, o los casos de violencia familiar, no tienen que ver ni con exclusivamente con la gente nativa, ni exclusivamente con los que vinieron, ni con un sector social, económico, o cultural, o religioso específico. Lamentablemente estas son problemáticas que nos atraviesan a todos como comunidad, y que sería más fácil pensar que el problema es por las familias que se han venido a vivir, y entonces sería abordable, porque bueno, se podría caracterizar geográficamente, digamos, qué lugar creció más, pero, y tampoco tiene que ver con que los casos surgieron a partir de que nosotras empezamos a trabajar, claro, sino que hay un equipo profesional, interdisciplinario, y una gestión que tiene una clara decisión política de trabajar en esto y de ir en pos de la erradicación. Uno, cuando habla de erradicar algo, parece muy ambicioso, pero acá no estamos hablando de una cuestión que solamente conlleve minimizar o bajar los niveles. Acá hay que erradicar la violencia familiar, hay que erradicar las situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo menos en el ámbito municipal, institucional, familiar, la posibilidad de acceder a servicios básicos. Estamos hablando de sujetos de derechos que tenían restringido el acceso a sus derechos en lo más básico. Y nosotras, bueno, gracias a este equipo que realmente se ganó la confianza de la población, tenemos muchísima demanda, muchísima, muy buena repercusión en nuestras acciones, muy buen impacto. Trabajamos mucho con los referentes barriales, trabajamos con las instituciones educativas, formales, no formales. Nuestra área es más bien un área transversal a todo el municipio, porque tiene que ver con deporte, con cultura, con educación. Recién me hacían una entrevista para un observatorio del Ministerio de Género de Nación, que habían elegido a Capilla del Monte como lugar también donde se ha podido ver un impacto de todas las políticas públicas, y eligieron dos ciudades de Córdoba, Río Cuarto y Capilla del Monte. Recién terminaba de hacer una entrevista y les decía que para nosotras el trabajo territorial que hicimos aún en pandemia, donde no se podía salir al territorio, donde las condiciones sanitarias y las medidas sanitarias indicaban lo contrario, nosotras lo pudimos hacer, y eso realmente se ve en que el equipo profesional acompaña situaciones desde hace tiempo, y otras que han venido recientemente, pero que tienen que ver, no surgieron ahora, ¿no? Son casos de años, y algunas son situaciones familiares ancestrales, te diría. Pero que, bueno, el equipo se instauró, se posicionó en un lugar de confianza y de relevancia en Capilla del Monte, y eso nos enorgullece. Y es un trabajo, ya te digo, transversal, porque no podemos pensar a la mujer víctima sin pensarla como víctima, ¿no? Digo, nosotros trabajamos con mujeres. Claro. Que su situación de vulnerabilidad tiene que ser algo circunstancial, y tenemos que trabajar con deporte, con salud, con educación. No queremos solamente brindar un espacio terapéutico, que es muy importante, y que el trabajo de la psicóloga es importantísimo, pero también espacios grupales. Las mujeres que asisten a nuestra área o colectivo de disidencias también están encarando emprendimientos productivos, o están haciendo un curso de capacitación en algo, o están las incluimos en una actividad deportiva. Tratamos de que con todas las áreas, o logramos que accedan a una consulta médica, o que retomen un tratamiento que tiene que ver con el consumo problemático. O sea, nosotras no queremos atender víctimas, nosotros atendemos mujeres, atendemos personas, hombres, mujeres, o del colectivo LGTB, o niñas y niños, pero que por sobre todas las cosas son sujetos de derechos, y que no están posicionadas solamente como víctimas. No queremos que nos vean, ay, allá van las del derecho humano, como a veces te señalaban. Eso ya acá no está más, no, claro. No, Capilla del Monte creo que rompió esa barrera. No somos las que trabajamos con las mujeres víctimas, trabajamos con la comunidad, y por eso es una subsecretaría de inclusión. Así que bueno, en eso nos encontramos aún en este contexto de pandemia. Hace unos años se creó la Casa de la Mujer acá en Huerta Grande. Gloria Villafañez está a cargo, ahora es concejal también de Huerta Grande. Muchos de estos temas que vos estás contando, ellos también los abordaron con psicólogas que le mandaron de Córdoba, con ayuda, sobre todo cuando se hizo la huerta comunitaria, para que participen. Y en todos estos talleres que hizo la municipalidad junto a la gobernación de la provincia, siempre se las incluía como primeras personas en poder participar. Hasta hace unos años fue en forma presencial, en talleres de costura, de diseño, de manejo de cuero, y después en forma virtual. Y ahora ustedes están trayendo lo mismo, que son estos talleres de oficio, y con uno que es espectacular, que es el de joyería. Sí, Sí, bueno, este, digamos, están enmarcados en un programa que presentamos hace dos meses que se llama Hoy por Mí. Es una iniciativa que está destinada exclusivamente a mujeres y fue cuestionada por hombres, incluso en las redes sociales, y no iba a iniciar el debate, porque el nombre del programa lo dice todo, Hoy por Mí. Hoy sí. Es por mí, hoy sí. Es este tiempo que yo me voy a dedicar a aprender un arte o un oficio que me gusta o que me da curiosidad y que puede ser algo que quede ahí en una cuestión de un hobby o puede ser un disparador para encarar un proyecto productivo o no se sabe cuántas cosas puede. Es una propuesta disparadora, estimuladora, en donde desde el mes de mayo hasta diciembre, cada mes se va a dar un curso de una disciplina distinta, lo va a dar un hombre o una mujer que es idóneo en ese oficio y que lo va a poder transmitir de una manera en la que cualquier persona pueda acceder, aunque no tenga conocimiento previo. La municipalidad va a proveer de todas las herramientas y los materiales que conlleve el curso. Iniciamos en mayo con las clases de panificación. Fue sumamente interesante, te diría que el 80% de las participantes, que también se fueron con un recetario hecho por quienes dieron el curso, hoy por hoy me mandan para que yo difunda en las redes o en mi estado de WhatsApp su emprendimiento. Están haciendo media luna, facturas, panes, budines, parte de lo que aprendieron. Incluso el otro día tuvimos un evento y fueron ellas, las participantes del Hoy por Mí de panificación, quienes hicieron el ágape. Y ahora, bueno, esta propuesta tenía que ver con esta semana, las clases de joyería, que las tuvimos que posponer, no se suspendieron, nosotras ya estamos todas ahí comunicadas con las participantes. La idea sería después del 18, de acuerdo a la modalidad que se pueda, la vamos a dar como sea las clases de joyería, porque están todas muy entusiasmadas. Tiene que ser sí o sí presencial, porque bueno, el acceso a la tecnología en algunos sectores es muy complicado, y enseñar una artesanía por internet, más cuando se manipulan herramientas, no, tiene que ser presencial. Así que bueno, en todo caso reformularemos y el grupo será más reducido, será separado en dos instancias, lo haremos al aire libre, buscaremos la manera, pero bueno, está todo listo para que se puedan concretar después del 18 las clases de joyería, y después sigue cerámica, y después sigue cocina vegana, y después artesanías en material reciclable. Después va a haber unas clases de artes plásticas. Y ya no me acuerdo qué quedaba para noviembre y diciembre. No, pero bueno, mira, para empezar, primero, al ser pueblos atravesados por la Ruta 38, ciudades que vivimos prácticamente del turismo todo el año, sobre todo Capilla del Monte, que tiene la visita al Cerro Uritorco, todo lo que sea artesanías, sabemos que es una salida laboral perfecta, al igual que pasa en San Esteban, en la feria que convocamos nosotros acá en Villa Yardino, La Falda, sectores que estamos muy atravesados porque la pandemia nos sacudió económicamente, aparte de, obviamente, en la salud. Pero creo que para nosotros y para todas las personas que puedan aprovecharlo, la artesanía y la producción regional, la huerta agroecológica, son todas posibles salidas laborales muy buenas. Sí, el año pasado, bueno, en plena pandemia, yo había presentado un proyecto municipal que se llama Las Promotoras Territoriales. Nos focalizamos en dos barrios puntuales. La idea fue en grupos familiares donde haya muchas mujeres, o sea, en esas mini burbujas, porque no podíamos convocar. La única que iba ajena era yo o alguien que del equipo que acompañaba. Nos juntamos semanalmente durante todo el año pasado en dos sectores, uno del barrio Zapato Norte y otro, la zona del barrio 9 de Julio denominada Matadero Viejo. Están en el acceso norte de Capilla del Monte por la ruta, uno a cada lado de la ruta. Bueno, en esos dos barrios nos juntamos y armamos el grupo de las promotoras territoriales, que eran grupos de mujeres que en la cotidianidad tenían un vínculo familiar o por vecinas. Entonces, bueno, nos podíamos juntar ahí en el patio de las casas de ellas y a trabajar sobre algunos ejes que desde una perspectiva de derechos, ¿no? Pero más que nada su rol de mujer en ese barrio. Y bueno, hicimos diferentes talleres, siempre con dinámicas, con técnicas participativas, en donde el aprendizaje es mutuo, donde hay intercambio y demás. Y bueno, se formaron, digamos, de alguna manera como promotoras y tenían que presentar una propuesta, una idea, un proyecto. Y bueno, uno de esos barrios decidió armar unos canteros y unas huertas no sé si llamarlo huerta comunitaria, pero sí la posibilidad de un espacio común de uso para embellecer un poco el barrio y también para tener la posibilidad de plantar, quien lo desee, algo para su autoconsumo. Ese proyecto fue elevado al Ministerio de Agricultura de la provincia y en el marco del Mes de la Mujer vino la Subsecretaría de Agricultura Familiar, lo relevó, pudo entrevistar a las participantes y ahora la semana pasada viajé a Córdoba a buscar, fueron beneficiadas con herramientas de trabajo para poder desarrollar y mejorar ese proyecto que ya venían desarrollando, así que no se los pude entregar todavía porque justo hay varios casos de coronavirus y está ese grupo aislado, pero ya quedamos que la semana que viene vamos a ir con el intendente a entregarle esas herramientas que les va a permitir. Fíjate que la propuesta de ella tenía que ver con mejorar esa calle, esa cuadra en la que juegan sus hijos, en la que ellas se sientan en la puerta a tomar mates, ese lugar que sea un lugar lindo para poder venir caminando con el cochecito sin tener obstáculos. Bueno, y ese embellecimiento lo encararon ellas y fue apoyado por, en este caso, por la provincia con estas herramientas para empoderarlas también de esa idea y acompañado por el municipio, porque bueno, pudimos hacer una conexión de agua, tiene que ver con el alumbrado público, digamos, con este concepto de tener un espacio libre de violencias y con esta perspectiva de género, porque la impronta tiene que ver con que fue una idea de las mujeres que pudieron desarrollar en forma colectiva. Así que bueno, estamos ahí también, lo de las promotoras fue muy interesante. Es muy interesante, sí, tal cual. Estamos en un momento donde la pandemia nos atravesó muy fuerte, algo que no había pasado hasta finales del verano, hubo un poquitito de casos a fin de año, pero bueno, ahora se nos complicó porque obviamente los pueblos y ciudades se han llenado de casos, se han llenado de aislamientos preventivos. Hemos hablado con Ariel Gussetti la semana pasada, la anterior con el doctor Guerra. Bueno, y todo lo que está alrededor nuestro en este momento es, lamentablemente, es COVID. Y si no es COVID, es sospechoso de COVID. ¿Cómo están las chicas, la gente que te rodea con este tema? Mira, nosotras también lamentablemente hoy en este horario estaríamos con el gabinete socioeducativo, estoy con una de las seños acá que estábamos pensando puntualmente cómo acompañar a algunos chicos, porque bueno, todas nuestras actividades se vieron afectadas y sí, como vos decís, el que no tiene COVID está aislado porque es un contacto estrecho. Nosotras dentro del equipo también tenemos personas que son de riesgo, porque nuestro equipo también está conformado por personas que tienen discapacidad y que están haciendo una tarea en el marco de un programa de empleo para personas con discapacidad que se llama Promover. Entonces, bueno, hay algunas de nosotras, digamos, de las chicas que son factores de riesgo, entonces tratamos de tener todos los cuidados y lo que dicen que hay que hacer, tratamos de hacerlo al máximo, pero por otro lado no podemos dejar de ver de que, bueno, nuestra tarea es fundamental y la tenemos que ingeniarla permanentemente. El gabinete socioeducativo es un espacio conformado por voluntarias que cuando hicimos la inscripción y el relevamiento en las escuelas para poder ayudar a alfabetizar a chicas y chicos pronto a egresar del primario que aún no estaban alfabetizados. O sea, una falencia tanto del sistema educativo, de la sociedad en general, y como mucho para pensar en torno a eso. Porque, bueno, qué perspectiva de adolescentes, de preadolescentes, y qué concepto de niño podemos tener cuando estamos teniendo chicos que egresan un primario sin saber leer y escribir. Sí. Entonces, ahí es donde se te tambalea todo, porque vos decís, todo lo que yo puedo llegar a imaginar no tiene sentido si yo estoy sabiendo que egresan chicas y chicos sin saber leer y escribir. Entonces, bueno, decidimos armar este espacio, que no es un grupo de apoyo escolar, ni viene a reemplazar la escuela para nada, tiene que ver con un espacio de inclusión, un gabinete socioeducativo, son todas voluntarias, intercambiamos ideas y trabajamos con los chicos en una modalidad de taller, con técnicas participativas, muchas herramientas que usa quizá la pedagogía Waldorf, que tenga que ver con las inteligencias múltiples, con diferentes lenguajes expresivos, y les encanta a los chicos venir porque también merendamos. Bueno, la cuestión es que llegamos a tener 60 chicos divididos en cuatro turnos, y hoy eso es impensable. Sí. Entonces, es impensable, pero hace 3 semanas atrás estábamos comprando 6 kilos de criollo por turno. Entonces, sí. Ahora tenemos que ver cuáles son las prioridades. Bueno, de esos 60 chicos estábamos justamente ahora con la computadora viendo uno por uno, caso por caso, llamando familia por familia, porque no queremos alejarnos, más allá de que hay que mantener la distancia, no queremos alejarnos de esos chicos y queremos ver si podemos facilitarles a las familias el internet de nuestra oficina para venir a descargar la tarea, si quieren venir a imprimir acá, o si, bueno, haremos como se trabaja en el consultorio, con el panel de por medio, alguna clase individualizada para que ese nene o esa nena no quede por fuera de... porque ya perdieron todo el año pasado y ahora algunos van a egresar este año y ya perdieron quinto y sexto grado de la primaria. O sea, es muy trascendental lo que está pasando. Sí. Así está. Que bueno, con mucha vocación y mucho profesionalismo y amor y compromiso, le vamos encontrando artesanalmente la vuelta a cada caso, porque bueno, ya no nos podemos imaginar en políticas públicas grandes y masivas, sino... en que, bueno, están esos derechos y tenemos que ver cómo artesanalmente nos ocupamos de construirlos. Sí, tal cual. Yo creo que el brindarle la oportunidad de poder conectarse ya es muy favorable. Acá en Villa Yardino la cooperativa ha abierto la red Wi-Fi, la biblioteca, aunque está cerrada también. La plaza tiene el Conectar Córdoba. Hay varios lugares que facilitan el movimiento para poder descargar las tareas y después ir a hacerlas a su casa. Por ahí los archivos de PDF en el teléfono o en la, o en la notebook de Conectar Igualdad. Así que, bueno, eso está muy bien. Por último, Leti, preguntarte una reflexión sobre Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa, allá a la lejanía de estos dos casos que tanto impactaron en la ciudad. Mira, realmente el otro día hablaba con Daniel, el papá de, con Daniel y Susana, la mamá y papá de Cecilia Basaldúa, porque bueno, les contaba que nos íbamos a mudar, que íbamos, estamos en un nuevo domicilio en calle Mitre 416, para quienes son de Capilla del Monte, acá enfrente de la plaza, a metros de la comisaría, a metros del juez de paz. Para nosotras era muy importante tener un espacio de funcionamiento con mayor visibilidad, con mayor llegada, que sea de fácil acceso. Veníamos funcionando en una planta alta de la estación del ferrocarril, y aunque no es lejos geográficamente, estábamos lejos de la comisaría, que es un lugar para nosotros trascendental en nuestro trabajo. Sí. Y lo hablaba con, bueno, y hablábamos con Daniel del caso de Cecilia, de que, bueno, al día de hoy no sabemos si la excusa, entre comillas, o el motivo es la pandemia, pero no hay avances. La disposición de la fiscal fue elevar a juicio la causa así como está, con un único sospechoso, acusado y detenido, que es Lucas Bustos, que también estuvimos acompañando a la familia, que no la viene pasando bien, por supuesto, como tampoco la está pasando bien la familia de Basaldúa, pero que creemos, al igual, o en lo personal, creo que al igual que opina la familia de Cecilia como querellante, que acá hay muchas líneas de investigación que se descartaron de entrada. Se focalizó en una sola línea, que es la que se llevó ahora a fondo para elevar a juicio sin demasiadas pruebas, y si la fiscal Kell no hace oído o no da lugar a la presentación de la querella de oponerse a esto, creemos que vamos a volver a foja cero y va a tener que arrancar de vuelta una investigación por otra línea, y de mientras se pierde tiempo. Sí. Y de mientras no se estuvo investigando por donde hay más evidencias, donde podría haber más posibilidades de avanzar en la causa. No sé si hay un interés real político de poder llevar esta investigación a fondo. Sí lo hay desde la parte de la familia de Cecilia, desde los movimientos feministas. Sí, se cortó. Hola. Estamos ahí, está en la oficina. Estoy acá en la oficina cuando inauguramos acá este espacio, en el marco de Ni Una Menos. Capilla del Monte tuvo 7 femicidios al menos en los últimos 20 años, y no es menor, y no es menor, que es muy alto el índice por la localidad que es, y que realmente nosotras pusimos un banco rojo en la puerta para que cada persona que pase por acá tenga presente de que acá hay femicidios que aún no fueron aclarados y hay condenas que no fueron efectuadas, efectivizadas, y que no puede haber un encubrimiento ni policial, ni judicial, ni social. La condena social también existe y me parece que es una responsabilidad de todas y todos como comunidad pedir el esclarecimiento del femicidio de Cecilia Basaldúa, que realmente es indignante que haya pasado todo este tiempo y por ejemplo la fiscal no haya recibido nunca a la familia. No. Haya habido dichos y después se desdijeron cuando, en qué condiciones y cómo fue cuando encontraron el cuerpo, digamos, bueno, muchas irregularidades, no se escuchó también lo que la comunidad tenía para decir al respecto, fue como una investigación muy cerrada, muy focalizada en un solo lugar y desoyendo y menospreciando cuestiones que aportó la familia y los abogados, así que bueno, luego pedimos y nos acompañemos mutuamente con la familia de Cecilia, que se haga justicia, porque acá evidentemente puede haber más de un femicida suelto en la comunidad y esto creo que a la sociedad le tiene que llegar, y la justicia, ya te digo, ni justicia policial, ni justicia, ni complicidad de la justicia en general, y la justicia social tiene que también actuar para reclamar y acompañar el pedido de la familia. Exactamente. Leti, esperemos que se le pueda encontrar, aunque sea una vía más rápida a todo esto que está pasando, y que la justicia empiece a sacarse la venda de los ojos y a poder actuar en tiempo y forma, porque si no, todo lo que está pasando va a ser en vano. Te mandamos un abrazo gigante desde acá, desde Villa Yardino, y gracias por este rato que nos brindaste. Bueno, saludos a toda la audiencia y a disposición siempre. Hasta luego. Chau, Leti, nos vemos. Escuchábamos a Leticia Díaz, que hablaba desde el área de acción social y, bueno, niñez y familia y minoridad y género, toda esta área nueva que se ha formado gracias a toda la impronta de la ciudad en Capilla del Monte.